sacamos el disco, es como de, sacaron el disco y son hay canciones que ya eran. Escuchen el toquín tal. Ajá, es como, ya existía. Por eso no hay tanto. Es que justo vigencia. Se los pregunto porque para las bandas emergentes también es un tema el definir qué lanzar como sencillos, qué guardar para el álbum, qué temporalidad darles, qué estar lanzando. Pero me gusta también esta filosofía que ustedes tienen de pues armar conforme ustedes lo van sintiendo, no cumplir estas expectativas. Sí, también. Sí, el sonido. El sonido que sentimos que ahorita estamos explorando es como estos sencillos de Gustavo Bad y Mojado. Ajá. Algo así poderoso, estridente. Y Chicano Morro. Ay, como Chicano Morro, así poderoso, estridente y que te quieras meter al slam. Chicano Morro también me gustó mucho, No sé, ya tengo ahí... Las favoritas, la verdad es que sí, obviamente Gustavo Bad, Mojado, Demonios, o sea, sí, me gustaron mucho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un trabajo honesto, de años. ¿Cuántos años llevan de bandas? Casi 10, no sé. No, empezamos en 2017. Ah, 6, ¿no? ¿Cuántos son? 7. 7. 7 años. Lo bueno es que nos dedicamos a la radio, a la música y no a las matemáticas. No, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Tracker. Siempre es un gusto recibirlos, Duran Boys. Ahí tenemos justo su sticker todavía acá en nuestra cabina. Gracias por justo. Si no lo despegaron. Sí, no, para nada. Se les tiene mucho cariño por acá. Y la verdad es que sí considero que son de los sonidos del Estado de México que destacan y que van generando ya una trayectoria importante dentro de la escena emergente, así que qué chido que pasaron acá a visitarnos. Y con qué rola se quieren despedir, pero antes sus redes sociales y si tienen Bandcamp, cómo podemos apoyarlos. Pues un anuncio muy importante. Una colaboración, una rola con Forevers y Young Kids, entonces todavía no sé cuándo, pero nada más pero y nada menos por ahí. Bueno, y redes sociales en todos lados como Los Orange Boys. Arroba Los Orange Boys. MX. Y pueden ahí en Bandcamp apoyarnos. Ahí está el disco. Cómprenlo ahí. Bueno, están todos lados, pero las otras rolas creo que las puse gratis. Entonces, si quieren, descarguen las otras. Pero el nuevo, apóyennos. Bandcamp es la mejor opción ahorita para ustedes. También escuchas en Spotify, pero pues. Mejor sí. Bandcamp. Sí, totalmente. Sí. ¿Con qué se quieren despedir? Mojado. Chicano Morro. Sí. Chicano Morro. A ver, acá. Saludito. Déjenme. A la Bey y a la Ilay. Se la dedico a Don Octavio y a Lem. Excelente, pues así nos despedimos. Gracias a los Orange Boys. Y nos vamos. Adiós. Bye. Escúchame, Milagro. Mal Milagro, escúchenlo. Entre vientos fuertes y acordes agitados, como la tormenta perfecta de Poseidón, hemos surcado los mares de lo mejor de la música emergente. Esto fue Tracker, junto a la capitana Dani La Garza y su tripulación, por Ibero 90.9 FM. ¿Vas a conocer los discos?

Buenas noches, escuchas Resonantes de Ibero 90.9. Esto es el Laboratorio de Alquimia Sonora, la fórmula secreta. Mi nombre es José Luis Rangel y estoy aquí en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Y me acompaña Lea Bertucci, que visita nuestra ciudad para un seminario en el marco de la cátedra Max Aub, así como un show que está muy pronto a suceder aquí en el espacio de afuera de la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Lea, how are you? Hola. Thank you so much for being here. How's your stay? How do you feel about the workshop that is going on? How do you feel about the show that's going to happen later? And how do you feel about this listening session you had with the fine people back at the Campus Expandido del MUAC and La Cátedra Max Aub, Tania Edo and Guillermo Garcia? Yeah, well, it's always a real honor to come to Mexico as an artist and not a tourist. So I feel very grateful just to even be here in the first place. It's been a really nice six-session workshop. We had a lot of students, and I've been doing a workshop about graphic score making, so different creative approaches to musical notation. So we've been playing graphic scores and writing graphic scores and looking at the history and world of graphic notation. Guillermo brought me here, and we did a listening session at the Fonoteca, and that was really nice. I never listened to my own music, so it was very interesting to... And Guillermo played a track from a very long time ago, like almost 10 years ago, and I really haven't listened to it since then. So it was kind of... it was interesting. It's like a trip down memory lane. Of course. But I'm so appreciative of like how engaged and interested and creative Mexican people are here. It's really cool. Dice... Nos dice Lía que se siente muy honrada de estar aquí en la Ciudad de México, no como turista, sino como artista, que se tomó un momento para constatar la pasión, el interés y la creatividad de la gente de México cuando se trata de la música, porque en este momento está participando en un taller en el marco del Campus Expandido del MUAC y de la Cátedra Max Aub, a quienes le mandamos un caluroso saludo. Un seminario sobre notación gráfica para música experimental, y en ese mismo marco Guillermo García y Tania Edo, a quienes les mandamos un fuerte saludo, organizaron una sesión de escucha que a Lía le parece muy especial e interesante, porque ella nunca escucha su propia música, y Guillermo, que es muy clavado y que a quienes sin duda recuerdan por sus visitas frecuentes a la Fórmula Secreta, puso un track de hace 10 años que Lía no había vuelto a escuchar, y para ella fue muy, muy especial y muy curioso. Yes, Guillermo, well, he's a good friend of ours. He's the one who made the interview possible, and we know him because he's very rigorous in his approach to music. Mm-hmm. How did you feel about the fact of being listening to your music in front of people, which calls obviously for a deep listening experience, like a deep involvement with the music, but also maybe performance at some point, in the fact of it being people in the audience? Yeah, to listen to work that's already finished, you know, to be honest, it's a little embarrassing. Just because the reason I don't listen to my work once it's finished and out in the world is that I can always pick it apart and find imperfections. So, because I listen to it so much before it's out. You know, I listen to it obsessively. Of course, yeah. And so, yeah, it just... I guess the interesting thing for me, like listening to work from a long time ago and then work from now, really helps me to understand like how far I've come artistically in the last 10 years, and so it like feels nice, and yeah, just to see the way that the work has evolved. Le preguntamos a Lía sobre el hecho de escuchar su música no solo habiendo ya publicado, sino también enfrente de una audiencia en vivo, y nos dice que es especial, que es diferente el hecho de escuchar música que ya está publicada o que ya está difundida, porque antes de ser publicada, pues ella lo escucha obsesivamente muchas veces, pero ya una vez que está terminada, publicada y difundida, ya no suele escucharla. Entonces es lindo, pero es raro, y sobre todo el hecho de estar escuchando música que viene de tiempo atrás le permite hacer acopio de conciencia de lo lejos que ha llegado como artista, y es una experiencia bastante singular. We've already listened to some music. Should we listen to some more music and then go back to the interview? Sounds good. Vamos a escuchar ahora algo de música de Lia Bertucci. Regresamos con esta entrevista aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. This is called Damper Paul's. Thank you. Estamos de vuelta en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9 desde el bosque de Chapultepec, donde estamos conversando con Lía Bertucci, que ha venido a dar un seminario de notación gráfica para música experimental y un show que en estos momentos está próximo a suceder. So Lía, how do you feel about it? You've played here before at Bosque de Chapultepec. How do you feel about this one show? What can we expect by the time this interview is broadcasted? The show would have already happened, mm-hmm. I hope. But, but what can we just right now expect from your show later? Yeah, I came here in 2017. I played a show with El Nicho in the same location. And yeah, so today I'm going to play a surround sound set with, I think, 8 speakers they have there. I think it should be really nice. It's material that is from a few different records from 2021. I released a record called A Visible Length of Light. And so it's some material from that, and then it's sort of like material that I've collected since then, new stuff and old stuff together. So saxophone and wooden flute and electronics, tapes, all sorts of other stuff, bells. So is it like site-specific? Did you make the surround system work for this specific location? I wouldn't call it site-specific, right? Because site-specific means that I cannot take this material and play it elsewhere. Right. Right. It's contingent on the site. Right. I would say that every set that I play is site-responsive, though. Even though I have like certain sequences that are set, there's a lot of improvisation also involved in the way that I play live. It was nice because I had a long sound check, so I could really take a moment to go around and listen to how it sounded out. Because, you know, also being outdoors, there's a lot of like ambient sound from, you know, the lake and the birds and, right, and everything like that. So that'll definitely affect the way that I improvise. So I'll call it like site responsive. Okay. Le preguntamos a Lía sobre el show que en este momento, mientras nos encontramos aquí en el bosque de Chapultepec, está a punto de suceder y que para cuando salga esta entrevista ya habrá sucedido. Y nos comenta que es un show con un sistema envolvente de 8 monitores con material musical de 2021, de su lanzamiento A Visible Length of Light, y que está emocionada de tocar aquí en el Bosque de Chapultepec, después de haber tocado aquí en 2017 como parte del Nicho. Le preguntamos si se trata de una instalación específica para el sitio, puesto que eso es una exploración que ella ha hecho antes en su música y en su producción artística, y nos comenta que no, porque eso conllevaría que la instalación es contingente a este lugar y que no podría ser llevada a otra. Sin embargo, lo describe como que responde a la locación, en la medida en que, bueno, hay una comunicación con los sonidos ambientales del lago, de los pájaros, de los animales. Because you brought up Visible Length of Light, that was the very first release of yours that we listened to, and it completely blew us away, so thank we you. Had to be here thank you. And chat with you. I understand there's something you're very interested in, that is geology, mm-hmm. and listening to your music and you speaking about your artistic practice, I have the feeling as if somehow it goes with some artistic exploration that I've seen made before, about how history is not a matter of time but a matter of space. Mm. Can you elaborate on your interest in geologics and its relationship to music? Yeah. Well, I've always been really moved by landscape. I grew up in El Campo, not in a city. Okay. So I've always had a very close relationship with landscape, and I've always just felt very like emotionally, yeah, just moved by the landscape. You know, they say the body keeps the score. Right. And I think it's also true of the land. I think the land also keeps the score. Right. The land remembers. And when you get into geological time, you realize how short the Anthropocene really is. And it's just interesting to sort of think about it in that way. Also, like the history of music, that, you know, recorded media has only been a very short amount of time when you look at like the entire history of music. So it's a proportionality thing. It's sort of like understanding our place as humans in a larger context, and being, yeah, aware of how our actions have consequences over time. Okay, so there's like a political aspect to it, would you say? Oh, sure. Yeah, definitely. There's a political aspect to it, there's an emotional aspect to it, there's a personal aspect to it. It's all the same. You know, being from the US, politics, you know, I'm from a country that is responsible for some of the worst behavior in the world. And I think that there are a lot of people in the US who are very aware of this. And there are also a lot of people who deny this. Yeah. So I feel like it's my job to, as somebody from the US, make it known that we don't all agree about things. And how do you feel, how did you come to like link it to music? How did you manage to make that connection? Well, you know, the way that I express myself is everything that is like rattling around in my head, and my life is influenced by my society and by political forces. The way that I grew up as a child was, how do I say this? I grew up very poor in the US, which right. is not something that I think a lot of people necessarily can understand. But I think it's an important perspective. And that perspective has guided a lot of the way that I think and the way that I react to things. So it feels like I almost have to be political, but I don't like to be overtly political. I don't like to be sloganistic. I don't want to tell people what to think. Right. I want to ask people questions to have them reconsider the way that they think about something. Right. I think that should be like the responsibility of art, no? Of, and the artist. No? Yeah. Le preguntamos a Lía sobre su interés en la geología y en el tiempo geológico, que es algo que regresa a menudo en su producción artística, y sobre cómo de alguna forma en la idea que subyace de esta producción es que la historia no es tanto una cuestión que está supeditada al tiempo, sino una cuestión que está supeditada al espacio, ¿no? Y nos contesta que ella creció en el campo, no en la ciudad, sino en el campo, en Estados Unidos, y que el paisaje y el territorio son parte intrínseca de su formación. Entonces es algo que siempre le ha interesado, al mismo tiempo que se ha interesado por la forma en la que el paisaje reacciona a la memoria y reacciona a la historia, ¿no? Así como ella hace la analogía de así como el cuerpo guarda el recuento de las vivencias, el territorio también, y de ahí viene su interés por el paisaje, lo cual la lleva también a la idea del tiempo geológico, que es una forma de poner en perspectiva lo corto que es el tiempo del ser humano, lo corto que es el tiempo del antropoceno y lo ínfimo que es con respecto al tiempo geológico, con lo cual reflexionamos que hay sin duda una dimensión política en su trabajo, que ella siente como una responsabilidad, ¿no? Por siendo de Estados Unidos, un país que ella reconoce como responsable de muchas de las peores atrocidades que se cometen en el mundo, y por el hecho también de haber nacido pobre, como ella lo plantea, en Estados Unidos, que es una cosa que mucha gente no puede dimensionar, y una responsabilidad de explorarlo a través de la práctica artística, que es su campo de acción. Vamos con un poco más de música de Lía Bertucci y regresamos todavía para un poquito más de conversación. Estamos en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec y esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte, el secreto no. La fórmula secreta.

Estamos en la Fórmula Secreta, transmitiendo desde el bosque de Chapultepec, en la Casa del Lago, donde está a unos minutos de suceder el show de Lía Bertucci, que está aquí conmigo platicando acerca de su producción artística y de sus investigaciones, de las cuales se deriva este seminario de notación gráfica para música experimental que está dando en estos momentos en el campus expandido del MUAC con la cátedra Max Aub. So, Lía, tell us, what are you working on right now? What are your, like, your research and your investigations leading you? Yeah, well, I've been listening a lot to material that is related to my academic work. So I'm taking a class in orchestration, so I've been listening to a lot of orchestra pieces. And it's interesting because I really don't like that much classical music. Okay. So it's funny to, like, be in a, you know, in a class that is about writing classical music, or just writing for the orchestra, thinking about the orchestra. So with that, I've been listening to a lot of work by Catherine Lamb. I've been listening to a lot of Gheorghe Ligeti. I've been listening to some Cece Hennix lately. What else? Rimsky-Korsakov. Korsakov, okay. Yeah, Russian composer. Some of the few classical music things that I like. I've also been listening to a lot of, last year I went to the Republic of Georgia, and we went way up into the mountains. And so I've been listening to a lot of music from that region, which is called Omalo Tusheti. There's some really ripping folk music from there. Okay. Yeah, really, really cool stuff. What kind of instruments or? There's like a stringed kind of lute instrument. I forget the name of it. It's basically just lute and voice. Right. A little bit of percussion, but pretty minimal. There's this group called Casello Ensemble. You can buy it from Bandcamp. The title of the record is Where Spring Begins in June. Okay. Because they're way up in the mountains. Okay. And okay. The snow, the glaciers don't melt until June. Oh, right. It's such a crazy, amazing place. And the music from there is just sounds like the landscape. Oh, wow. In this really cool way. Okay, pues nos cuenta Lía que está ahora, como parte de su trabajo académico y de sus clases, ha estado escuchando mucha música clásica, lo cual es irónico porque ella no se interesa mucho en realidad, o no le gusta mucho la música clásica, pero ha estado escuchando muchas cosas relacionadas con esto. Ha estado escuchando Catherine Lamb, Gheorghe Ligeti, Cece Hennix, what else? You have to help me on this. Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov. Y ha estado escuchando también música de Georgia, de música vernácula de allá, que dice que es muy increíble, que está compuesta mayormente por laúd y voz, y nos comenta muy poéticamente que la música suena como el paisaje, y nos habla de un grupo. What is the name of the Georgian band? Grupo Kelso. Wait, what's it called? I think it's Kelso Group. Wait, I can look. Bueno, mientras Lía checa esa referencia, igual podemos compartirla. Casello. Casello. Casello. El grupo se llama Casello. Tienen un relanzamiento reciente que se llama When Spring Begins in June. La primavera que empieza en junio, por el hecho de estar tan arriba en las montañas. Y que nos dice que es muy increíble y que les vamos a compartir ahí por si a alguien le interesa. Wait, we could even maybe like listen to one of the... Vamos a escuchar algo del grupo Casello para darnos una idea, una recomendación de Lía Bertucci, y regresamos para despedirnos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos en la Fórmula Secreta, transmitiendo desde la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Ha sido una conversación muy amena y muy esclarecedora con Lía Bertucci, pero tenemos que dejar que se vaya para prepararse para su show que está a punto de suceder. Lía, before we wrap this, I wanted to ask you about stuff that you are working on right now. What are you researching and what kind of music can we expect from you in the near future? Yeah, well, the next release that I have is going to be a collaboration with the artist Olivia Block. I know that she was out here earlier, yes. Last year. Yes. So she and I have a duo record that will be out on Room 40 Shoots, Lawrence English's label, later this summer. And so that will be the next thing. And then right now I'm working on another collaboration with Ben Vida. We had our first record come out a couple years ago, so we've been working on new material. The other project that I'm working on is a collaboration with a medieval flute player named Norbert Rodenkirchen. And he plays these flutes that are made out of bones that are exact replicas of flutes that were found in like Neolithic caves. Oh, wow. And they're some of the earliest surviving musical instruments. So we're making like a new music, early music project. Okay. That's going to be for flute and multi-channel sound. Le preguntamos a Lía sobre las cosas en las que está trabajando. Nos dice de una colaboración con Olivia Block, que está por salir en el sello discográfico de Lawrence English. Nos habla también de un disco que va a ser... What is the name of your collaborator on the flute album? Oh, his name is Norbert Rodenkirchen. Norbert Rodenkirchen. Rodenkirchen. Norbert Rodenkirchen es una colaboración con un músico que... se especializa en la flauta medieval y que hace reproducciones de flautas encontradas en cuevas del Neolítico hechas de huesos. Entonces, de alguna forma, un colapso entre música nueva y música antigua. Y con eso nos tenemos que despedir. Thank you so very much, Lía, for this lovely chat. And I'm really looking forward to the show that's gonna start in a few minutes. Yeah, thanks so much for having me and thanks for listening. Eso fue Lía Bertucci desde la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. De nuevo, muchas gracias a Cintia García Leiva, muchas gracias a Maite Valencia, muchas gracias a Guillermo García y a toda la banda del campus expandido del MUAC. Yo soy José Luis Rangel y esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. la fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora. Vas a conocer los discos que escribieron la historia del universo. Extracto 99. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. En la Ibero se genera y aplica el conocimiento científico, humanístico y tecnológico en forma original e innovadora, que potencia tu formación encaminada al servicio a los demás. Conviértete en un agente de cambio y contribuye al logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica. Hashtag Ibero Investiga. Convocatorias abiertas. Informes al WhatsApp 5545316319 y al correo atencion.posgrado@ibero.mx. Hashtag Ibero Investiga. Ibero 90.9 recomienda. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana. Edificio P, segundo piso. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Sustentable, la voz del medio ambiente. Con Alberto Tinoco Guadarrama. Lo llevamos a los llanos orientales de Colombia, donde la ganadería tradicional y la biodiversidad pueden convivir. Se le conoce como el safari llanero y está haciendo la diferencia en la conservación y el turismo de naturaleza, como nos platica la Fundación Cunaguaro. Tú encuentras al ganado al lado con los chigüires, capibaras, encuentras el ganado con el oso hormiguero, encuentras a las vacas alrededor de todas estas aves y pues utilizando los mismos ecosistemas que utiliza la fauna. E igualmente, aunque hay conflicto, pues es un sitio también muy importante para estos grandes felinos, para el jaguar, para el puma. Acaba de publicarse el primer catálogo de tiburones toro de Playa del Carmen, un gran esfuerzo comunitario para la conservación de esta especie, como nos platica Valché Proyecto Azul. Pues esto es un esfuerzo, como bien dices, comunitario, donde participa toda la comunidad de prestadores de servicios turísticos del tiburón toro aquí en Playa del Carmen. Participan alrededor de 15 fotógrafos y fotógrafos. Está muy involucrada la autoridad, que es la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, que es la CONAM. Tenemos el respaldo científico de personalidades que son eminencias en el mundo de investigación, como el doctor Oscar Sosa Nishizaki y la doctora Rachel Graham. Solo existen dos lugares en el mundo donde se puede nadar con tiburón toro. Uno está en Cuba y el otro en México, en Playa del Carmen. Hoy tenemos una actividad que va encaminada a respetar al animal, pero sobre todo a mostrarle a toda la gente que los tiburones no son como los pintan. Hemos tenido la fortuna de ver gente salir y decirnos que es la experiencia más increíble que les ha tocado en toda su vida. Hola, qué bueno que nos acompañan en Sustentable. Hoy nos vamos hasta los llanos orientales en Colombia para conocer un proyecto de conservación que está rompiendo paradigmas porque se da justamente en una zona ganadera. Siempre habíamos creído que la ganadería está peleada con la conservación, pero el llamado safari llanero de Colombia nos está demostrando que es posible cuando se trata de ganadería tradicional. Y también los vamos a llevar hasta el Caribe mexicano para hablar del primer catálogo de identificación de los famosos tiburones toro, en su mayoría hembras, que todos los años llegan a las costas de Cancún y Playa del Carmen. Ya está disponible si van a andar por Playa del Carmen en sus próximas vacaciones, o también lo pueden descargar en línea. Ya les diremos dónde lo pueden bajar. La verdad es que es un gran trabajo de conservación comunitario que involucra el esfuerzo de investigadores, fotógrafos submarinos, buzos, prestadores de servicios turísticos y autoridades. Ya lo saben, Sustentable es un proyecto de radio en donde escucharán a las principales voces de la conservación en México y alrededor del mundo, investigadores que hacen ciencia para la conservación, fotógrafos de naturaleza y vida silvestre, activistas y emprendedores que buscan hacer la diferencia. Sería ingenuo pensar que vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cada uno de nosotros para dejar de ser el problema y convertirnos en la solución. Hagamos comunidad si tienes un proyecto de conservación o formas parte de una organización no gubernamental que trabaja a favor del medio ambiente. Comunícate con